la llevo con algo de negro y también de español. Mi tierra bendita y está en mis ancestros. Su cielo y paisaje lo guardan mis ojos. Sus sueños y glorias en el pensamiento. Y su tradición de cantándolas todos. Haciendo mil coros a los corazones. Cerro en vallenato es tener interesa.